sonido que ven al lado de nosotros es el Bacataparlante. Necesitamos de su ayuda, su colaboración para que el sistema de sonido pueda seguir operando esta noche, ¿sí? Necesitamos un poco del pedal, de la fuerza humana para poder hacer la resistencia. Sí, recuerden que toca apoyar el sistema de sonido local. Familia, despidámoslos, despidámoslos, Pussy Pussy, República Checa, artista internacional. Como el aullo para Fósil y DJ Quest en la casa pública checa, hoy en Bogotrax 2026, simbiosis para ustedes, que chimba la aguante, que chimba la pañe, bandita. Un par de anuncios parroquiales. Primero, quien quiera tomar agua de panelita o canelazo, allá al fondo ya está, es completamente gratis, solo acérquense que todo bien. Ahí detrás de la carpa negra, acérquense que ahí hay canelazo para toda la banda. Canelacito, entonces todo bien, acérquense que ahí hay para todos. Por otro lado, tenemos aquí a mi derecha. Aquí a mi derecha, sí, sonido, sonido. Aquí a mi derecha, a mi izquierda, perdón, tenemos el sonido, sistema de sonido Bacatá Parlante. Este sistema de sonido funciona solo si le dan pedal. Entonces necesitamos de su energía, banda. ¿Quién se le mide? Háganse allá, súbanse. Vamos a darle bien a eso para botar la energía al sonido. Aguante el ruido, banda. La resistencia se hace así nada más. Un mecanismo completamente diferente, algo ingenioso. Tenemos un par de genios al lado de nosotros. Vamos a botarles la energía, bandita. Recuerden, allá atrás tenemos el canelazo. No boten la basura en el suelo. Por ahí hay canequitas de basura, cuiden sus pertenencias. Y aquí nos vamos hasta las 6 de la mañana, sí y solo si ustedes quieren. Recuerden, esto es Bogotrax 2026, simbiosis, hasta las 6 de la mañana. Aquí amplifica cultura, siembra, sonora. Los seguros de Bacatá Parlante. Y con ustedes... Recibamos a Set One con una selecta de drum and bass and jungle style, right? Sound system music. Hey familia, está la música que se escucha en el Sound System, en el ghetto, en todo Bacatá. Música underground para la gente underground. Con ustedes en Guata esta noche, aquí en Bogotá 2026. Démosle la bienvenida con un fuerte aplauso, familia. Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso, que se sienta que estamos vivos. They hardly see me cause I'm out the ends. I'll be here leaning to the tower, man. till it's down to dust. Before they say to touch, you couldn't make it up. I need my space, but they don't make enough. I'll call that man if it's still too much. Yeah. buenas noches, Bogotá. Tengo detrás 2026, Simbiosis. Juan en los controles. Con el lazo comunitario. Todo track 2026. Keep moving. Cultura Siembra Sonora Sound System en la casa. ¿Cómo es, mi gente? ¿Cómo es el aguante? ¿Cómo es el apoyo para Cetuán? Roman Pace. Robo Trash 2026. Simbiosis. Track 2026, este Juan en los controles, Matt Candela en el máster, en amplificada, siembra sonora, bajata parlante. It's time to play a game. before we start in the game. Could never be the same, a catalyst for change. Cool my life strange, from out of range. Drama is prime time, fit to cool frames. Burn it all down, hot the blue flame. Diesel is gas, like the propane. Burn it up. Burn it up. Burn it up. In half life, like it's game against game. banda. Todavía hay canelazos, lleguen, que ahí hay canelazos, es gratis. Ahí detrás de la carpa negra, detrás del bicho, ahí está la fogatica. Lleguen, que hay canelazos para toda la banda. En Bogotá, 2026. Simbiosis, hermosa. One thing you can all understand. Me nah rampa joke. Me nah joke or ramp. Me a set this thing, yeah. One thing you can all understand. Understand this one. Drop this one. It's a drop. Familia, set one en el área con algo de jungle y drum and bass. Música underground para Get Underground. Full estilo jamaicano, familia. Gócenlo, gócenlo, gócenlo. Like me, I said, turn up this one, make them hear this one, me must feel this. We got things that drop low from the top hole. Better start, better mash up with a new flow. DJ, yo, make them all know. Everybody, 1, 2, 3, 4, let's go. Set one en los controles. Max Bandera en el master. Todo track, Simbiosis. Aguante el ruido, aguante el drum and bass, aguante, aguante. Sleep One en los controles. Falla, music, falla. Chocolate en la casa y esto aquí ya no para. Ghetto más falla, ghetto, ghetto más falla. Se guarden los controles y esto a mí ya me sana. Ghetto, falla con el jungle y esto aquí ya no para. Ghetto más falla, ghetto, ghetto más falla con el Bogotrats, que fiesta bacana. Puro candela, puro falla, falla lo que bota Link One en los controles. Bogotrack 2026, simbiosis. Mesa lo cual de chico, vos una Hakuna. Cuento ruedas. Ignis Circo Colombia. Revis. Yo canto, que canto energía positiva para todos mis hermanos. Canto, que yo canto, que canto, le canto a mi pacha y a mi mamá, yo le canto, yo canto. Yo canto, que canto, energía positiva para todos mis hermanos. Yo canto, yo le canto, que canto, le canto a mi gueto porque es lo más sagrado. Familia, un gran saludo para Bacatán Parlando esta noche en la casa. Aquí amplificando junto al Cultura 100% Sonora Sound System. Algo de jungle, algo de música para el ghetto. Got a backpack here with a load of bones. Got an A4 tag with a load of clothes. Got a load of hoes. Step One nella casa famiglia con la guerra jungle style, Jamaican style. Musica e sound system. Familia, yo quiero una bullita para hacer Juan, que se sienta que estamos vivos, que se sienta. Un aplauso para uno de los artistas locales, ganadores de la convocatoria del Bogotá 2026 esta noche aquí en Bossa Town. Dale más laica y tú prende la ganja, hermano, hermana, tú prende y ya tú quema, hermano, hermana, tú ya cultiva, hermano, hermana, mensaje es consciente, hermano, hermana, disfruta esta meta aquí en el Drum and Bass y lo gozamos con el Bogotrazi. Qué bien pasamos con The One, todos disfrutamos, aquí estamos bien parchando. Hey hermano, vamos bailando, en el Sound System no va parando. Vamos que vamos y vamos que vamos, Bogotrat familia, The One en la casa, right? Mr. Drum and bass. Underground. And about what the day is. Hey familia, un aplauso para Hey Hard en los controles, que nos está deleitando con algo de beatmaker y drum and bass en el área. Invitado especial de Siembra Sonora, quien amplifica. Aguanta el ruido, anda, aguanta el ruido. Todo Tracks 2026, Simbiosis. Drum Bass en la casa. Set One en los controles. Cultura Siembra Sonora, Bacatá Parlante esta noche en la casa. Familia, recuerden que estos días también vamos a seguir con más programación de Bogotrax por todas las localidades, por todos los barrios, no se pierdan las programaciones. Estén atentos a la red. Mañana estaremos con Bogotrax en Distrito Graffiti. También hay parade. Sonido móvil desde el Estadio El Campín. No se lo pierdan. Bogotrax 2026, Simbiosis. Aún nos quedan 7 días de ruido. Hey familia, recuerden que también tenemos canelazo en la parte de atrás y para los que no han entregado los vasitos, para que los devuelvan, para que los demás puedan seguir tomando algo de canelazo, familia. Grupo, por favor, quien haya tomado canelazo, lleven los vasos para que la gente pueda tomar. Algunos se llevaron los vasitos, devuélvanlos, todo bien, que es para que la otra gente tome. Ahí hay canelazo, todavía queda harto. Acérquense, acérquense. Canelazo a cargo de Huerta Chisas. Muchas gracias, comunidad del bicho. Vamos subiendo el BPM. Sonidos contundentes. Vibraciones exactas. Eso es Bogotrax 2026. Simbiosis. Hill One en los controles. GKS en los controles. Bogotrack 2026. Epa, no sé si se han dado cuenta, pero este Drum and Bass se está haciendo en vivo y en directo. Setuani GKS lo están tirando en vivo y en directo. Esto no está grabado. Música en vivo, música en crudo. Puro MPC. Solo contundencia, muchachos. Con el track 2026. Amplifican, cultura siembra sonora. Pacata parlante. Asados en la casa. Canelazo a cargo de Huerta Chisas. Muchas gracias, comunidad del bicho. Mesa local de Tecno 2-1. Mesa local de arte circense. Hakuna Rebels. Circo de Rueda. Ignis Circo Colombia. Pipo Nasados. Bob the Track 2026, Symbiosis. I get harm in TV, bubbling, DJ juggling. In these times, your beats are struggling. Big dogs bubbling and they're hustling power mix. Think of suffering, cost of living, nothing giving. Government fibbing, do not give me. Charges slimming, they are feeling. Chains are sinning into winning. No hating, patient, waiting for that shit. Stop creating, fire with blazing, it's amazing. Stay humble from all the praising. Easy sailing, sometimes fading. Love the freedom, fuck their jets in paper trading. Entertaining, life's a blessing, keep on training. They have floated disinflation. Situation across the nation, electric cause manipulation. Violation, world domination. Two finalities at the fuel station. Taxation, no explanation. No justification, devastation from isolation. Keep it going, motivation. Need that reparation, need that nice vacation. Rather nation, meditation, ties are hard with frustration. Coloration, normalization, hope that you can cancellation. Prison, death, love, probation, got no time, you'll be nothing. The energy got all rubbish. My shy friend, they move topics. They face like they are buried. Them boy, they get beat by sarpage. Y'all get a lifetime blockage. Lock up a silly sausage. Feels like I ain't knowledge. No bad topics in the office. Who's so modest, keep on punished. Man take profits, man take losses. No explanation, high bills, no justification. Devastation from isolation, keep it going, motivation. Need that reparation, need that nice vacation. Rather nation, meditation, ties are hard with frustration. Coloration, normalization, hope that you can cancel. Jefa, ¿cómo fue el apoyo para GKS? Se está pasando en vivo. Esto es live and direct, muchachos. Esto es así. Cultura Sound System. Esto ocurre en la calle, en vivo y en directo. Con 10.000 problemas que nos han ocurrido, pero aquí estamos, resistimos. Ese es el aguante popular, la resistencia. Y aquí nos vamos hasta las 6 de la mañana, hasta que salga el sol. Buenas noches, Bogotá, buenas noches. Eva. Hey, familia, recordemos siempre. La fiesta en la calle es de las resistencias más naturales que existen, instintiva del cuerpo, de la esencia, de la comunión, de la manada, de protegernos todas y todas. ¿Cómo es? ¿Cómo sería la huya? Sí, señoras y señores, es Ritual de Bajos. Empieza por venir Ritual de Bajos en Bobo Track 2026, Simbiosis. Cultura, cultura, cultura, cultura, cultura, cultura, cultura, cultura, cultura, From the body to the world, yeah, no. Cultura. Siembra sonora. From the barrio to the world, ya no. Alan Laila. cultura, cultura, cultura, cultura, cultura, cultura, cultura, cultura, cultura, cultura, cultura. You keep it short. Well, I really can't believe that you guys are so afraid of appearing stupid that you'll ignore the only possible way of nailing it. Whatever this thing may be, he seems to be functioning as if he were a vampire. You can go on operating as if he were an ordinary man. That's what it's all about, isn't it? That's it.